Si yo voy a un baile busco una flaquita. Si yo voy a un baile busco una flaquita. Baila más sabroso que la chaporrita. Baila más sabroso que la chaporrita. Delgadita y linda que sea bien picante. Delgadita y linda que sea bien picante. Esta chaparrita que jala pa'lante. Esta chaparrita que jala pa'lante. Muy bonito el bailecito. Ella lo hace brincadito. Hoy allá, ella está. Si me quedo, ella se queda. Hoy cantando, ella bailando. Esto lo hacemos jugando. Si yo voy a un baile busco una flaquita. Baila más sabroso que la zaporrita. Baila más sabroso que la zaporrita. Delgadita y linda que sea bien picante. Delgadita y linda que sea bien picante. Esa chaparrita que gala pa'lante. Esa chaparrita que gala pa'lante. Qué bonito el bailecito. Ella lo hace brincadito. Con la gorda no se puede. Porque ella nunca se mueve. Con la flaca qué bonito. Porque lo hace movidito. Traigo aquí.